starts it well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant love. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Trabajo de Hormiga, transmitiendo en vivo desde el barrio ATE, hoy con un plantel reducido, solo los titulares estamos hoy. Solo los buenos, sí. Solo los buenos vinimos hoy. Estamos acá, hoy veía en la tele que Buenos Aires se quejaba por 33 grados centígrados de calor. Hoy tenemos unos 3 o 4 más todo lo humedad del mundo acá en Tucumán, día caluroso. En la radio, como siempre, calor acá de hogar tenemos, de más a veces. Estamos acá, Gonzalo, en la operación y en la locución. En una doble función hoy, y acá quien les habla, Santiago. Estamos empezando acá el programa del día de hoy, que viene con varios temas. Podemos ir contándoles que mañana se va a realizar una movilización, que estaría bueno saber por qué, pero una movilización bastante heterogénea, esto del 8N... en todo lo que es, no sé, vamos a estar analizando un poco esto, ¿no? La convocatoria esta, no sé, Gonzalo, vos, ¿cómo definirías la movilización mañana? Leí la nota de Barcelona, la verdad que muy graciosa, hay algunos puntos muy que comparto mucho, pero sí, una movilización extraña, entre comillas. Lo que vamos a intentar humildemente desde nuestro lugar acá para compartir con los oyentes y oyentas del programa es, bueno, por lo menos qué tiene que ver esta movilización con la actualidad de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores desocupados, los que peor la pasan o los que más la tienen que laburar. ¿Qué tiene que ver la movilización de mañana con este sector? Tenemos un par de hipótesis que no lo vamos a adelantar, pero bueno, sería bueno que si ustedes tienen alguna opinión formada o quieren opinar al respecto, vamos a estar charlando de ese tema acá. ¿Qué más tenemos, Gonzalo? Muy bien, para el tema libre del día de hoy tenemos el tema de las paredes hablan, lo que dicen las paredes, la política de las paredes, no sé cómo si le ponerle un título, pero es una frase en una reunión, lo resumía todo, era mientras los medios sigan mintiendo, las paredes van a seguir hablando. Ese va a ser el tema libre del día de la fecha. Grafitis, declaraciones de políticas, amor. De amor, de despecho, de qué más, de opiniones diversas. De fútbol, ¿por qué no? Vamos a repasar esto, bueno, cómo la gente se comunica y la sociedad se comunica a través de las paredes, un medio que tiene, bueno, mucha historia desde el muralismo y desde manifestaciones artísticas, culturales. Y queríamos repasar algunas frases, algunas pintadas que nos llamaron la atención, que tienen que ver un poco más con frases con algún contenido social o alguna frase, una que otra frase graciosa. Nos gustaría también que los oyentes que nos estén sintonizando, ya sea por internet o en vivo, nos manden su opinión y, bueno, que si han visto alguna frase por allí que les llamó la atención, ¿no? Después, ¿qué más tenemos en el tintero? Tenemos La Voz del Barrio, vamos a estar hablando de lo que sucedió el sábado pasado en la Plaza Los Plátanos, aquí cerquita nomás, donde todos los programas del Mate Cocido se mostraron, y llamamos una convocatoria, tocó la orquesta del Mate Cocido. Muy una bien. Jornada general de difusión de la radio que se hizo el sábado, bastante exitosa, ¿no? Tengo entendido, bastante exitosa, donde estuvo participando la orquesta también. Correcto, Santiago. Aquí le doy la bienvenida a nuestro compañero Augusto, que nos trajo un regalito. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia de Trabajo de Hormiga. Llegando un poco tarde acá al programa, pero por lo que veo un programa muy movido. Mucho calor acá en el barrio ATE. Supongo que en el resto de la provincia también. Tenemos un muy buen programa por delante. Y lo que estaba pensando recién cuando decía Santiago sobre las frases, son también frases que uno podría haber escrito, ¿no? Por ejemplo, lavar y planchar también es trabajar. ¿Sí? Yo leí una acá que después veo si me animo a decirla acá por el barrio, entrando en el 12. Después teníamos ahí, Augusto, ¿nos podés contar? Ayer estuvo el colega Augusto en la... Sí, recibimos una invitación por parte de el centro comunitario La Vía, en el barrio La Vía, que ahí tiene un trabajo que lleva adelante más de 10 años con la COBA, que es la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas, y o más o menos así, ¿no? La sigla. Hace 10 años que están haciendo su trabajo. Pocos años después de haber iniciado su laburo la COBA, ya en La Vía había una semilla de trabajo. Se cumplieron 10 años, hubo un agasajo. Lamentablemente, por problemas meteorológicos, que se largó la tormenta, no pudimos levantar ninguna nota. Sí envían el saludo a Trabajo de Hormiga. Y bueno, nos hacen participar de su aniversario. Así que vamos a estar contándoles, basándonos en nota de aquella época, cómo iniciaba el laburo allá en La Vía. Bueno, ¿y qué nos queda? Vamos a estar hablando de Ricardo Carpani, en historia de la clase obrera, un artista, un pintor, artista, muralista, también bastante ligado al movimiento obrero, que estuvo participando activamente algunas pintadas muy significativas por parte de la CGT de los argentinos. Fue uno de los artistas que llevó su opinión a través de las paredes y de algunos afiches bastante conocidos. Vamos a estar contando algo de su historia de participación y contándole un poco cómo dibujaba el amigo acá Carpani. ¿Les podemos recordar los medios de contacto, Gonzalo, a través de los cuales pueden...? Sí, podés escucharnos por internet ingresando a matecocido.org.ar/radio para escucharla. Si no, nos podés encontrar en Facebook como FM del Mate 87.7. Si no, si te hiciste fanático de Trabajo de Hormiga, podés buscarnos como Trabajo de Hormiga Estación de Radio. El número de teléfono es 381-416-3096. Estamos en La Baicé 3540, acá en el barrio Ate de San Miguel de Tucumán. Esto es la FM del Mate. Estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos también. Nos transmiten los lunes a las 22 los amigos de La Retaguardia, a quien mandamos un saludo también afectuoso, siempre ahí presentes en el apoyo y en la charla y en la crítica también, positiva y negativa. Que no siempre compartimos por ahí, intercambiamos opiniones. Así que bueno, tenemos un programa bastante extenso. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. No sé si... Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, entonces hablábamos en la presentación. Esta convocatoria que dice: el jueves a las 20 salimos masivamente a la calle para protestar contra el gobierno de Cristina Kirchner. A continuación, los principales puntos del encuentro para el 8N, porque está de moda poner número y letra del mes en el que se realiza la marcha. Y dice, ¿por qué nos movilizamos? Voy a hacer leer literal, ¿no? Envían a la cámpora para adoctrinar a nuestros niños. Adoctrinamiento es lo mismo que abuso de menores, dice, cita textualmente, y la presidenta lo apoyó abiertamente. No somos libres de salir del país, pues hay que pedir permiso para que te den unos pocos dólares como si fuéramos criminales. Se adjudicaron la potestad de reescribir la historia. Liberan asesinos y otros criminales para que asistan a sus actos políticos. La pobreza sigue igual, las villas crecen y se gastan millones en propaganda como en fútbol para todos. No sé, ya me da miedo seguir. Los amigos del poder van monopolizando la información. Utilizan el proyecto X para perseguir opositores. La presidenta abusa de la cadena nacional, cual Estado totalitario. Quien piensa distinto es un enemigo. A los comerciantes, si no están de acuerdo con ellos, le envían la FIP para acosarlos. Sus seguidores tienen un grado de fanatismo capaz de justificar todo, hasta el adoctrinamiento infantil y la corrupción. Entre otros puntos que creo que son obviamente ilustrativos. Obviamente que el oficialismo tampoco se queda atrás y sus grupos de presión, sus distintos militantes también contestan. Por ejemplo, acá tengo uno que dice, amigo gorila, ojo que el 8N, Clarín está buscando un muerto y puede ser vos. Expresate, pero tené cuidado. No seas parte de una operación que el único beneficiado son ellos y vos puedes salir perdiendo. No vale la pena dar la vida por Clarín, que cayó la muerte de muchos en la dictadura. Como veremos, también hay una arenga como para no ir por parte del oficialismo en esta batalla en las redes sociales y en los medios. O por ejemplo esta que dice, 8N yo no voy, porque no queremos un país para pocos. Queremos un país para muchos, con dignidad, trabajo, memoria, inclusión y justicia. Sí, varias cosas para decir, ¿no? En principio, ya esta es la segunda movilización de este estilo de la que se convoca. La primera movilización fue hace un mes aproximadamente, ¿no? Mes y medio, más o menos. Mes y medio. En septiembre. Fue para el 28 de septiembre, el 28S, si no me equivoco. Y tenían unas consignas similares a estas. O en realidad tenían una característica bastante extraña, que era que prácticamente había una consigna por persona que iba, ¿no? Era como que se iba a expresar un descontento, casi exprese de su descontento, ¿no? El que quiera, más o menos, en esta plaza. Lo que nosotros, o sea, lo que a mí se me ocurre cuando leo este tipo de cosas son, en realidad, que no, que esta marcha no tiene nada que ver con algunas cuestiones de fondo, ¿no? Y problemáticas que son mucho más de fondo que las que se plantean en esta convocatoria que leímos recién. O sea, que para mí algunas incluso son exageradas, sino mentira, ¿no? Hay cosas que, cuando se habla de dictadura, cuando se habla de algunas otras cosas, me parece que no se puede coincidir de ninguna manera con ese tipo de declaraciones, ¿no? En esencia, lo que dice Santiago es correcto. Hay muchas cosas para pegar al kirchnerismo, mucho más que decir no queremos Cuba, queremos dólares, me quiero ir a Punta del Este todos los años. Tenemos muchas cosas más para pegarles y evidentemente, más allá de que con el poder mediático y de las redes sociales, estos grupos reaccionarios que convocan, que fueron nefastos para el país, tienen, digamos, su más allá de lo que ellos quieran hacer su reclamo popular, no lo pueden llegar a concretar de hecho, y representan intereses muy particulares, que obviamente siempre la clase media. Hoy leía una frase que decía que cuando la forma más fácil de llegar al fascismo es asustar a la clase media. Bueno, eso de hecho se está dando, y creemos que todavía hay un, personalmente también puedo decir que hay un sector de trabajadores que no se ven representados con esta convocatoria, pero tampoco se ven representados con este modelo que defiende tanto los kirchneristas, ¿sí? Sí, era también una reflexión en general, ¿no? Nos gustaría saber qué opinan también los oyentes de este programa. Estamos conectados ahí al chat de Facebook, La Hormiga en Mate. Estamos recibiendo mensajes al 381-416-3096 o al 381-5043-853, este último preferentemente. Y lo que pensábamos era, por ahí no, me parece que es un hecho que va a tener mucha repercusión en los medios, con esto también de algunos lo van a reducir a nada, otros lo van a inflar como si fuera algo demasiado importante. Y nos gustaba, les leo un fragmento de alguna movilización que se está convocando en Buenos Aires, alguna acción en realidad que se diferencia, que marca, leo un fragmento, dice: las cacerolas que estos días salen a la calle poco tienen que ver con aquellas del 2001. Bajo la consigna piquete cacerola, la lucha es una sola. Las cacerolas expresaron en aquel tiempo el hastío ante el modelo neoliberal y el reclamo de medidas populares. Hoy, por el contrario, se concentra en criticar por derecha al gobierno, cuestionando programas sociales o los intentos de mayor regulación estatal de ciertas áreas del mercado. Así, en base a rechazar los intentos de reelección o los visibles casos de corrupción, se esconde un programa económico y social aún más regresivo para las mayorías populares que el kirchnerismo. Esto lo impulsa algunas organizaciones, la corriente de organizaciones Base la Brecha, el MULX, algunos sectores independientes de, sobre todo de Capital Federal, pero también plantean, la consigna es, ante el 8N, ni vivimos con 6 pesos, ni hacemos cacerolazos con ese, y plantean que la administración kirchnerista, en el marco de las luchas sociales y el clima político posterior al 2001, produjo ciertos avances en materia de derechos humanos, sociales y políticos, pero que no son parte de un programa integral de corte contra el saqueo y la precarización de las condiciones de vida de nuestro pueblo, ¿no? Plantean que, bueno, frente a la polarización instalada entre el gobierno y la oposición de derecha, Estas organizaciones siguen apostando a la construcción desde abajo de una alternativa popular y convocan una manifestación para el día de hoy, allí en Buenos Aires, para repudiar a los sectores reaccionarios locales que buscan ajuste a los sectores populares y apostar a una construcción política de los de abajo. Nos parecía interesante, aunque algo extenso, la lectura de este fragmento, porque bueno, creo que expresa un poco el sentimiento de los que hacemos trabajo de hormiga, ¿no? Esto del rechazo casi natural a lo de mañana, ¿no? Claro, ni caceroleamos con ese, ni comemos con 6 pesos. Realmente creo que esa consigna resume bastante el sentimiento. Les recordamos que estamos transmitiendo online a través de internet por la página del mate, www.matecocido.org.ar. Y ahí entran, se comunican con nosotros entrando a la radio. Si están conectados al nuevo canal de internet que transmitimos, que es Ustream, pueden crearse una cuenta, un perfil ahí y pueden chatear con nosotros. De a poco toda la gente del mate se está sumando a esta nueva modalidad. Si no, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en La Hormiga en Mate, que decía recién Santiago, también en la página de Trabajo Hormiga, Trabajo Hormiga como estación de radio. También pueden enviarnos correos electrónicos a programatrabajohormiga@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros por vía telefónica al teléfono del mate, que es 154-1630-96. Estamos en el barrio Ate, en la base 3542. Así que ya saben, pueden seguir acercándonos como tópico del día sus opiniones sobre el 8N. Por ahí, si van a marchar o no van a marchar, también lo pueden contar. O qué les parece el análisis que hicimos, qué cosas agregarían. Tenemos un montón de secciones adelante. Sí, a ver con qué nos sorprende Gonzalo ahí en la operación para musicalizar este momento tan profundo. en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, continuamos con Trabajo de Hormiga. Como siempre, tratamos de dar un espacio al programa para lo que es el arte, los trabajadores, la relación entre los artistas que dedicaron su vida a seguir con consecuencia esta lucha de los trabajadores, a plasmarla en sus obras. A, ¿por qué no alentar también y mostrar el lado bueno de estas clases oprimidas, de las clases que se paran y dicen, sí, yo puedo, quiero organizarme? Ricardo Carpani, vamos a hablar un poco de él, recordando su obra y un poco de su vida, con su estética tan particular. Por ahí vieron en algunas en algunos panfletos o en algunas páginas de internet sus obras, marca una línea artística muy característica, estos cuerpos así con una anatomía bien definida y todo eso, que nos ilustra generalmente con motivos de lucha, motivos de los trabajadores. Nació él en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 11 de febrero de 1930. También cursó sus estudios primarios y secundarios, ya en la capital federal, donde se había trasladado con sus padres a partir de la época, en 1936 aproximadamente. Su habilidad artística estaba dormida, sin embargo ya tenía esta afición a realizar copias de dibujos a partir de su enorme habilidad. Luego ingresó en la Facultad de Derecho, en la UBA, abandonó la misma tiempo después, y después viene su primera emigración. Eludió el servicio militar viajando a Europa con tan solo 20 años, y después se radica en ese viaje en París, donde inicia también sus estudios de pintura. Entonces detona ya la vocación por la pintura. Sí, después regresa a Buenos Aires, continúa algunos estudios, expone por primera vez en 1957 y hasta ahí es la vida de cualquier persona, cualquier artista, pero inicia junto con Juan Manuel Sánchez y Mario expone con Sánchez y Molari, y con ellos y con Elena Diz, Pascual Di Bianco y un par de personas más fundan el grupo Espartaco, que situamos, ¿no?, dictadura de militar en 1955, en la resistencia peronista post exilio de Perón en España. Empieza junto con él, con trabajadores, empiezan a participar políticamente, empiezan a hacer sus primeras obras. La exposición de este grupo se acompaña, o sea, con una fundamentación ideológica, como justificando además de dónde vienen esta síntesis, o sea, en síntesis de su obra artística, ¿no? Ahí empieza como el Carpani que nos interesa por ahí rescatar. Sí, un Carpani que empieza ya a tomar conciencia de la importancia de los trabajadores en los procesos históricos. También lo plasma en más adelante en distintas obras literarias. Tiene dos o tres libros editados. Rescatamos acá una de las frases, decía: el resultado en cuanto a su conciencia de la importancia de los trabajadores en los procesos históricos, dice: el resultado de todo esto es que el artista no tiene otro camino para triunfar que el de la renuncia a la libertad creadora, acomodando su producción a los gustos y exigencias de aquella clase, lo que implica su divorcio de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad nacional. Nos gustaba compartir acá un pequeño spot, un tráiler, en realidad el audio del tráiler de un documental sobre Carpani, en donde se escucha personas que hablan de su figura y, bueno, y un poco también a él mismo. Ha sido una larga lucha, no te creas, no ha sido sencillo lograr un reconocimiento artístico. El conflicto que tiene cualquier artista, sea un poeta, un coreógrafo, un cineasta, un escritor, es crear su propio universo de personajes y sintetizarlo en una imagen. Él resolvió todo este conflicto creando imágenes extraordinarias. Es Carpani. En el caso de Carpani, su elección fue una elección militante, audaz, revolucionaria, como hubo pocas en la Argentina. Aquí está, esto también es un trabajador, Ricardo. Ahí pintaba. Descubrí de algún modo una dimensión que desconocía en mí, una dimensión expresiva. Y en ese sentido fue enriquecedor el exilio. Y, o sea, que no es que yo me haya ido al exilio, probablemente si lo hubieran matado a Rodolfo, si hubiera comenzado todo eso antes de irme, a lo mejor me hubiera ido y hubiera sido candidato yo también. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. En fin, esperar, y bueno, esperando pasaron 10 años. Yo dibujaba cuando era muchacho, dibujaba mucho y dibujaba bastante bien, tenía mucha facilidad, pero no pensaba dedicarme a la pintura, ni mucho menos. Ricardo, bueno, se exime del servicio militar y viaja a Europa con un compañero suyo, viaja a París, viaja sin un mango, llega y tiene que empezar a trabajar, y entre otros trabajos, trabaja como modelo en una academia de pintura. Para un muchacho de mi época, de 20 años, su sueño era París. La obra pictórica de Ricardo Carpani está profundamente ligada a la experiencia social y política de la Argentina las imágenes de la clase obrera que nos iban a ser transmitidos por la obra de Carpani no son exactamente los de una clase obrera organizada e integrada corporativamente al sistema, sino que lo que encontramos es realmente una clase en lucha. Es parte de mi historia, de mi formación, de una mística asociada a la lucha de los trabajadores. En sus imágenes se encerraba, y en la mirada de estos personajes, la historia. Y una historia no de derrota, una historia de seres que se plantaban frente a la historia con vocación de cambiarla. Ricardo forma parte de un grupo generacional que sufre el impacto de lo que fue el golpe de 55 y se alinea claramente en contra de la dictadura del 55 y de los gobiernos civiles y legítimos que la suceden. Esto es extraordinario porque la obra de Carpani es inseparable de los aportes hacia una identidad, ¿no es cierto?, argentina y latinoamericana. Bueno, Ricardo Carpani, realmente un artista muy muy importante en la historia de los trabajadores. Acá tengo una especie de presentación de la exposición de su obra que se realizó en el Museo Evita en La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, donde dice: Carpani es un auténtico caso de concordancia entre convicciones y obras. Ganado por la causa de la lucha obrera, se convirtió en el creador de toda una iconografía laboral compuesta de carteles colmados de héroes sindicales, de murales con semidioses musculosos que reclamaban justicia social. Esa inspiración ha sido el fundamento moral y estético de su vida. Al contemplar a estos héroes obreros, armados solo con la ira o la humillación, el inconsciente colectivo entabla con ellos una relación de complicidad. El resultado es una mixtura de ironía, placer y sarcasmo. Es autor de tres libros: Arte y Revolución en América Latina, del 61, 1961, La Política en el Arte, 1962, Arte y Militancia, 1975. Hay varias obras emblemáticas de él, algunas vamos a estar ahora colgando en el Facebook para los que tengan acceso a internet y lo quieran ver. En La Hormiga en Mate es nuestra dirección, vamos a estar subiendo ahí algunas de las obras de las que estábamos hablando. Son Política, Desocupados, Huelgas, Eva Perón, Tiempos Difíciles, algunos afiches de la CGT de los argentinos, muy emblemáticos también y muy fuertes, ¿no? Ahora en épocas de donde el marketing y las campañas las manejan grandes publicistas, esto es otro estilo, ¿no?, del que nos venimos acostumbrando. Además hacía muralismo, o sea, pintaba en las ciudades sus obras, algo que no era común en o por lo menos de un artista tan conocido, ¿no? En el 96 fue declarado ciudadano ilustre de Ciudad de Buenos Aires y murió el 6 de septiembre de 1997. Bastante... bueno, hace poco, relativamente, ¿no? Pintó también retratos de Che Guevara, de Julio Cortázar, bueno, de Evita, recién de Roberto Arlt también. Roberto Arlt. Y siempre con la noción esta de, en algún momento de su vida, darle prioridad al muralismo, que también vamos a hablar un poco de eso hoy, como teniendo un eje el programa de esta fecha. Y dándole prioridad al muralismo versus esta concepción del arte como cosa que se compra y que generalmente termina en manos de los que más tienen, porque como todos sabemos las obras de arte históricas importantes no están al acceso generalmente de las clases trabajadoras, y en alguna de alguna manera los murales son propiedad de todos, son propiedad del que pasa por esa calle o por esa escuela o esa institución. Sí, además dibujo, por lo menos para mí que no entiendo casi nada de arte, es también, son dibujos fáciles, entre comillas, ¿no? Que o sea, te llegan fácilmente. Bien, uno los entiende, son impactantes. No, no esa cosa así abstracta que uno tiene que encontrarle la quinta pata, sí, por eso, ahí. Totalmente, esa cosa abstracta o demasiado snob que hay que leerse sí o sí, estar suscripto a la revista de arte durante 5 años para entenderlo. Es realmente, uno puede llegar a emocionarse y generar empatía solamente con, no sé si a primera vista, pero con solo prestarle atención a sus obras, podemos saber qué es lo que está el artista tratando de decir, qué es lo que estaba Ricardo Carpani intentando plasmar en sus obras. Y esa vocación, esa consecuencia, con como decía, lo que leíamos recién, fue sustraída su obra hacia los intereses de las luchas obreras. Así que bueno, estamos acá en Trabajo de Hormiga, en la FM del Mate. Estamos conectados en el Facebook, si quieren charlar con nosotros, en La Hormiga en Mate, La Hormiga todo junto, en Mate todo junto. O en Trabajo Hormiga ponen ahí me gusta, o en FM del Mate 87.7 ponen me gusta. Para escucharnos online es matecocido.org.ar, allí hay un link para ir a la radio. Y si están en Barrio Ate y alrededores, por supuesto, en el 87.7 MHz, la radio que hacemos todos, esta es la FM del Mate. Nos gustaría entonces ir cerrando este tema, escuchar algo de música y después volvemos con más Trabajo Hormiga. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, navegar. Y se marchó. Forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en su sueño dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Haz un gran plan de chicas a los cuales. Gordo, ¿sí mamá que le cambia la lamparita del cuarto? Ay, Gordo, no sabe. El perro rompió el control remoto.

acá a un par de cuadras de la radio. Contanos en qué consistió la jornada, qué tal estuvo. Bueno, les cuento a la audiencia y de paso también a los compañeros que no habían podido venir, que bueno, la idea de la jornada del sábado fue hacer sacar la radio a la plaza. Así que se hizo una radio abierta y en simultáneo también se realizaron murales con el Grupo de Acción Poética de Tucumán y con la gente de un grupo de plásticos, ¿sí? Donde estaban compañeros nuestros, de como Coqui Méndez y otros compañeros, haciendo un gran mural ahí enfrente a la plaza con el logo de la FM del Mate. Y bueno, la idea de traer la radio a la plaza es un poco mostrarle a los vecinos todo lo que está, toda la programación que tiene la FM, cómo se crea la radio a partir de un trabajo colectivo, el tema de las actividades, porque también actuó la orquesta, se hizo un ensayo abierto. O sea, fue un poco mostrarle al común de la gente todas las actividades que se están realizando acá en el centro. Ahí se acercó, se acercaron vecinos. ¿Cómo estuvo la participación? Fue un día también de estos que calurosos, ¿no? Sí, fue un día muy caluroso, demasiado, pero sin embargo la gente pasaba, se quedaba un rato, escuchaba. Después cuando actuó la orquesta ahí se acercó más gente todavía. Y bueno, y mucha gente también que estaba en sus veredas, sentado con su sillita, tomando algo fresco y mirando lo que estaba pasando en la plaza. Así que creo que fue una jornada muy positiva para todos, sobre todo para los compañeros nuevos que están en la radio, que era la primera vez que se hacía una actividad de estas en la plaza. Así que para nosotros la evaluación ha sido muy positiva. Va a ser la primera, supuestamente, de varias, ¿no? Y la idea es de continuarla. Creo que, bueno, obviamente esta ya es como la del cierre de este año, porque bueno, ya falta poco para que termine el 2012, así que seguramente va a continuar el año que viene, y la idea es de continuarlo, seguir haciéndolo más seguido, porque quedaron muy copados todos para continuar la idea. Y bueno, ya que estamos, recién hablábamos antes de salir a la nota, contanos un poco. Bueno, sabemos que, y los vecinos saben mejor que nadie, obviamente, pero para la gente que por ahí no conoce, que el Mate, el Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, tiene distintas áreas, distintas aristas, o sea, el grupo de teatro, la murga, bueno, está la orquesta. Y contanos un poco en qué consiste la parte audiovisual, la incipiente área audiovisual del Mate. Contanos un poco. Bueno, esto surge a partir de un proyecto que nosotros habíamos presentado el año pasado, de empezar a trabajar en todo lo que es la parte audiovisual. Nosotros ya teníamos una experiencia anterior de cortos y donde habíamos capacitado compañeros haciendo el boxeador, haciendo el circo criollo. Entonces había mucha expectativa de seguir trabajando sobre esa línea. Y bueno, a partir de un proyecto que salió, que se llama Puntos de Cultura, pudimos acceder a una cámara y a una computadora, y bueno, y eso nos permitió tener herramientas para poder empezar a producir material audiovisual. Y bueno, y la posibilidad esta que se nos dio a través del piloto, bueno, quedó la gente con mucho entusiasmo de querer seguir profundizando en esa línea. Ahí en la página del Mate Cocido, matecocido.org.ar, se puede ver uno de los cortos, ¿no? Sí. Que se hizo en el 2009, el Circo Criollo. Circo Criollo, sí. Esa fue una experiencia que hicieron los compañeros de la murga, que se hizo en el barrio Independencia. Fue una experiencia muy linda. Y bueno, y esa experiencia se hizo a través de el Corto de Genio, que fue un festival de cortos que se hacía con gente que venía de Córdoba, donde se capacitó a los compañeros para poder empezar a producir cortos. Así que fue una experiencia muy rica, sobre todo en conocimientos, ¿no? Así que bueno, entonces pasaba Carolina acá. Gracias por el aporte, no, como siempre acá. El aporte de producción inestimable de los amigos de las distintas áreas del Mate. Bueno, contábamos entonces un poco lo que pasó en la radio abierta que se hizo acá en el barrio el día sábado. Queríamos también repasarlo un poquito y bueno, contarles un poco a la gente que no pudo estar y participar en qué consistió, ¿no? Así que bueno, vamos un cortecito musical y después seguimos con el programa. Las hormiguitas blancas y azules

coro, coro, coro, mi canca. Oye, mellina, tan divina, en briquina. Oye, mellina, tan divina, en briquina, emeraba, viriguaba, mazucaba, avarina. Oye, mellina, tan divina, en briquina, emeraba, viriguaba, mazucaba, avarina. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, continuamos con este programa número 30, ya llegamos al 30 de Trabajo de Hormiga. Esto es la sección Tema Libre y vamos a hablar un poco de, siguiendo la línea de lo que ya hablamos, en cuanto al artista este Ricardo Carpani y el muralismo, vamos a hablar ahora de intentar acercarnos a el muralismo como manifestación popular, estos grafitis que a veces veníamos, por ejemplo, recién en el colectivo y veíamos algunos con contenido político, por ahí difamatorio, a veces reflejando pasión por el ser amado y, en definitiva, la expresión del ser humano en las paredes. Claro, una frase que define este movimiento, que es el que mencionamos en la apertura. Se decía que mientras los medios de comunicación sigan mintiendo, las paredes van a seguir hablando. Y no solo grafitis como frases, hay algunos dibujos populares como la famosa bicicleta con alas, en referencia a Pocho Leprati, por ejemplo. El logo, el stencil con la cara del Che Guevara también. Exactamente. Hubo aquí en Tucumán algo simpático, que era la del zorro dibujado en referencia a los municipales, los agentes de tránsito. A mí a ese no, tampoco no lo seguía. Muy bien, pero básicamente estamos hablando de las frases con contenido en este caso. Claro, ya estuvieron por acá los muchachos de Acción Poética Tucumana en el mate. Entonces nosotros, como Trabajo de Hormiga, intentábamos como atribuirnos la tarea de completar por ahí esta expresión muralista, con rescatando algunas frases por ahí con más algunas frases que también hablan de lo social, de las manifestaciones más profundas y los sentimientos de por ahí bronca o a veces alegría. Por ejemplo, esta frase que dice nuestros sueños no caben en sus urnas. En alusión a la democracia más directa y no tanto dormirse en esta cuestión del electoralismo y todo eso. Las paredes hablan lo que la gente se calla. Una adaptación de la que dije al principio. Es una adaptación. Así que bueno, vamos a seguir diciendo esta frase. Mientras tanto, los invitamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como La Hormiga en Mate, como amigos, y también como página en Trabajo de Hormiga como estación de radio. Se pueden empezar a comunicar con nosotros y por ahí convidarnos algunas frases o hacernos llegar a la atención hacia otras que por ahí no son las que vamos a seguir mencionando. Pueden ser divertidas, pueden ser sentidas, pueden ser por ahí anecdóticas. desde lo grafitesco hasta lo más, como decíamos, con contenido social. Claro, se podría hacer como haciendo un análisis de que una ciudad se inunda de graffiti siempre cuando hay una movilización, un 24 de marzo, ahora, por ejemplo, por citar un ejemplo, el encuentro de mujeres también nos deja muchas frases escritas, algunas muy interesantes, en los muros de cada ciudad que visita. Es así el encuentro de mujeres, deja, por ejemplo, este tipo de frases como: sin clientes no hay trata. Si la prensa es del capital, las paredes son del pueblo. Seguimos con, o por ahí, otra forma de lo que decía Gonzalo al principio. Ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. Muy bien, acá tenemos un aporte de Jime, que nos está diciendo que estamos mejorando la sociedad. Disculpe las molestias. ¿Nos podría decir dónde leyó esa frase, Jimena? ¿Cuál frase? Te la repito. Más atento, compañero. Estamos acá. Estamos mejorando la sociedad. Disculpe las molestias. Bien. Estamos mejorando la sociedad. Disculpe las molestias. Muy buena frase, ¿verdad, no? Seguramente un compendio de estos especies de recolectores urbanos de muralísticos que tenemos, que nos acercan. Muy buena la frase. Nos gustaría saber la fuente. Vamos a buscarlo, vamos a estar chequeándolo. También tenemos otro tipo de frases, como dice... tenemos acá como estuvo compendiando Dani, nuestra compañera, que no está presente hoy. Evidentemente con una perspectiva un poco más antipatriarcal, lo cual aporta mucho a lo que podríamos haber dicho nosotros. Dice, 200... te diré que de las que estuve más o menos ojeando, esta es la que más me gusta. Dice, 200 millones de niños y niñas duermen en las calles. Ninguno es cubano. Invitando un poco a la... Entre paréntesis, si entras a la página de UNICEF... Perdón, si dijo UNICEF. donde ves mortalidad infantil, entras a Cuba y el porcentaje es 0,00 de mortalidad infantil. Solo quería aportar ese dato. Muy interesante, lleva la reflexión. Podría compartir un poco más la experiencia en búsqueda de un socialismo ahí en Cuba. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que lucha. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Siempre se habla desde el punto de vista de la sociología, la antropología, esto de que, ¿por qué las mujeres son como son? ¿Por qué las mujeres les gusta la ropa, les gusta caminar con tacos, qué sé yo? Porque desde que son chicas, las hacen jugar con Barbie, las obligan a tener ese modelo de que mujer bonita es la que se peina, mujer bonita es la que se tiñe, la que, qué sé yo, es flaca, no come. Tendríamos que empezar a imponer ese paradigma de la mujer bonita es la que lucha. Seguramente eso va a ir en pos de una mejor sociedad. Exactamente, comparto completamente todas estas frases que nos estuvo recolectando Daniela, supongo que del encuentro. ¿Dónde fue? ¿Misiones? En Misiones. Misiones. También tenemos una que dice: apágala, la revolución no será televisada. Está muy buena. Evidentemente inspirada por el mentor de esta frase, yo creería, me atrevo a arriesgar que es Charlie García, que siempre hace referencias a apagar la televisión. Acá mezclado con un contenido más revolucionario. Apágala, la revolución no será televisada. Esto es lo que decía yo al principio hoy. Cuidado con el perro. Nada más fascista que la clase media asustada. Sí, es lo que decías hoy. Está muy buena. Muy buena frase, ¿no? Acá de la verticalidad de las paredes al megahertz de la radio. Estamos tratando de hacer nuestra labor, de acercarles a ustedes... esta muy buena tarea recopilatoria de Daniela. Muy bien, aquí Jimena está aportando de nuevo. Jime, una fiel oyente del programa. Cuando los locos seamos más, los locos serán ustedes. También no cita fuente, pero... Muy buena esa. Muy bien. Siempre hay como esa tendencia así, bueno, los locos afuera, digamos. En algún momento los locos... Esa vanguardia de locura en algún momento se puede llegar a ser la cordura. Exactamente, o sea, son reprimidos por minoría. Siempre dejados afuera. Por ejemplo, el hogar, el oficio de Carmen, allá, bien lejos, para que no los podamos ver a los muchachos. Sin embargo, aportan mucho a la alegría e incluso tenemos compañeros locos, radiofónicos también. La gente del Borda, que tiene su programa también, así que No sé si en algún momento hablamos de eso en Trabajo de Hormiga, pero en algún momento podríamos, así como en esta serie, en esta cadena de asociación de ideas que hicimos recién, podríamos llegar a hablar de ese programa de que tienen los compañeros locos del Borda. Lo digo loco en un tono cariñoso, como trabajador de la salud, como estudiante de la ciencia de la salud. Me siento como en condición de poder decirlo en un tono cariñoso y no peyorativo. ¿Cómo se llama el programa? Ya vamos a... Disculpe la gente que por ahí es de Capital y está más en el tema. Nosotros acá en Tucumán no nos llega mucho, pero es La Colifata. Radio La Colifata, en el Borda. La verdad que es una sorpresa grata porque no sabía que había un programa en el Borda. Hay un programa, en el Borda de radio. La Colifata que tiene mucho tiempo. Como te digo, por ahí la gente que está en Capital o en una zona más metropolitana escuchándonos se sorprende que los tucumanos no lo manejemos. Pero bueno, sepan entender que a 1000 kilómetros de distancia... 1200, por más bombardeo mediático, este tipo de experiencias se demoran en llegar, como todo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un aporte de Rosario, que nos pasó una imagen, Ivana, en donde nos decía Cachilo, el poeta de los muros. Mira vos, reivindicando a Cachilo, pasando el anonimato de la ignominia a... Perdón, de poeta ignoto a, otra vez, megaherciado, digamos. Correcto. Sí, además, hablando de la bicicleta con las alitas, nace justamente en la ciudad de Rosario. Tal vez, así como vos lo contabas, querés contar un poco de él, su historia, del ángel de la bicicleta. No sé si te sentís como inspirado o más o menos recordar de quién estamos hablando, nada más. Estamos hablando de Pocho, básicamente, Pocho Leprati, que es muy citado últimamente, me estoy dando cuenta, en el programa de Trabajo de Hormiga, canciones y letras de León Gieco, más allá que a algunos compañeros no les guste, pero no hay que admitirlo. Bueno, yo creo que no se trata tanto de que no nos guste o a algunos no les guste León Gieco, sino que es como era para no caer en la obviedad. Habíamos decidido ese día no poner bandidos rurales. Siguen llegando los aportes de los compañeros que se están comunicando a través del Facebook. Los invitamos a que lo sigan haciendo y contándonos por ahí cuál fue su frase mural. ¿Cuál fue la frase mural que le movió el bocho? Como desde la verticalidad hizo mella en su conciencia y lo llevó a decir, hoy, no sé, no me afeito, o hoy marcho por algo, no sé. Esa frase, como decíamos recién, en Cuba ningún niño duerme en la calle. ¿Cuál fue la frase que te hizo un clic? Y a partir de entonces, desde ese mural, vos dijiste, no, algo va a cambiar en mí, algo me... Ya no soy el mismo desde que pasé en la línea 12 y vi ese mural, ya no soy el mismo. Así que bueno, se pueden empezar a comunicar con nosotros como lo vienen haciendo, continuar haciéndolo. También pueden hacerlo por vía telefónica al teléfono del mate, que es el con característica de Tucumán 0381-154-163096. También lo están haciendo los compañeros, después vamos a pasar un resumen. A través de Facebook, en La Hormiga en Mate, que es nuestra identidad como amigo, digamos, como contacto de Facebook, y también en la página Programa Trabajo de Hormiga como estación de radio, donde siempre tratamos de colgar algunas cosas y recibimos permanentemente los aportes de los compañeros. Todavía nos queda un poco de Trabajo de Hormiga, así que... Muy bien, aquí... Disculpa que te interrumpa, sí. Augusto. Acá Jime, que nos estaba pasando el ABC de las frases que se tienen que escribir en murales en los encuentros de mujeres, que es la siguiente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Realmente una frase que resume muchas cosas, ¿no? Una consigna que resume, podríamos decir, un mapa de qué rumbo seguir. La verdad que en la lucha por los derechos de las mujeres, el encuentro de mujeres, como vos decías, que al final no sé si lo llegamos a tratar en el programa de Trabajo Hormiga, pero estaba en la agenda, siempre tiene representa un avance por el solo hecho de realizarse para los derechos de las mujeres. Vamos a seguir buscando frases. Muy bien, yo puedo citar unas que vi escritas ya que son muy subjetivas, a mí me gustaron. Y a veces no están relacionadas con la lucha. Como por ejemplo, hay una... Yo como hincha de Atlético, que tengo que admitirlo, hubo una muy buena pintada de San Martín, en donde había un logo de San Martín y abajo decía, ven a saber lo que se siente. que es una frase de la Renga que está muy buena, contextualizada. Muy buena. Bueno, el fútbol también siempre tuvo su expresión mural. No, nunca se quedó al margen de esta, de lo que es la poesía mural y las pancartas verticales. También podemos tener, acá tenés una frase que dice: enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Paulo Freire. Tenemos acá una frase de Claudio a través de Facebook que nos dice: revolución en la plaza, en la casa y en la cama. También acá la frase de el oyente que nos invita a la reflexión. Muy buena la frase, le agradecemos a Claudio. Le decimos que puede seguir mandándonos más frases. Es como que si las paredes fueran una forma de descarga, un grito en silencio, se podría decir, de indignación en estas frases sociales, a veces de mucho despecho por un corazón que se ha roto y tiene que descargarse en un mural, a veces citando el humor también. La verdad que sí, la verdad que las paredes siempre fueron podríamos decir, una plataforma artística. De hecho, en muchas cárceles se quedaron grabadas o pintadas frases muy importantes, como lo ocurrió yo la otra vez visitaba el Museo de la ESMA en la ciudad de Buenos Aires, y se veían algunas de las frases rescatadas, obviamente, mediante la fotografía, porque justo cuando yo fui no se podía pasar algunas de las frases de la gente que estaba padeciendo la tortura y el horror de la represión sistemática. Ahí también se vieron muchas frases muy dolidas. También hay frases de próceres por ahí no tan populares, como de Sarmiento, que se comenta que grababa en la piedra "las ideas no se matan". Claro. Que fue lo que nos enseñaban en la escuela. Y también el humor. Sí, el humor está siempre presente. Y sobre todo la originalidad. Por ejemplo, voy a contextualizar para la gente de la retaguardia que nos está escuchando en Buenos Aires o en diferentes lugares. Ah, un saludo para Ivana Pereira, que nos está escuchando desde Rosario. Tengo que contextualizar este graffiti. Aquí en Tucumán, la cárcel de Tucumán se encuentra en Villa Urquiza, exactamente. Y es la cárcel de Villa Urquiza. Y en un muro de la cárcel, en un graffiti con aerosol, estaba escrito: Villa Urquiza, regimiento de pecadores. Está muy bueno. Muy bueno eso, También tenemos, bueno, seguimos acá con Lau Ríos también, que le vamos a pedir. Tenemos algunos compañeros que están conectados, les pedimos que sigan aportando frases muralescas. Muy bien, frases después ya sin sentido, hay demasiadas, ahora se me ocurren cientos, digamos. Pero hay una muy cómica que estaba por aquí cerquita, en la zona norte de San Miguel de Tucumán, donde una mujer dolida por un amor roto escribió lo siguiente: ¿cómo gastos paredes recordándote? Punto suspensivo, hijo de puta. Bueno, muy buena frase, la verdad que sigue la línea de esto de plasmar los sentimientos más profundos, hacerlos públicos, esto de que tiene el arte en sí, de hacer colectivos los procesos individuales mediante distintas formas. El muralismo es una de ellas. Lo que decíamos recién al principio en la sección Historia de la Clase Obrera, Ricardo Carpani, por ahí buscando algo más, no solamente en la facilidad, digamos, de lo que implica los costos y eso, en la operatividad, digamos, de realizar una pintada mural, sino también esto de el arte, no como un objeto, una mercancía, al que solamente pueden acceder las clases con mejor poder adquisitivo, sino también algo que es de todos, pasar a lo colectivo, es decir, ese mural. Así como podemos haberlo leído Gonzalo y yo, también muchos de la audiencia, pasa a ser parte de, no sé si del inconsciente colectivo, pero seguramente de la conciencia colectiva de todos, y por algo estamos hablando y no queríamos dejarlo pasar acá en Trabajo Hormiga de esto, y le dedicamos a cierta forma el eje temático del día en este programa 30 de Trabajo de Hormiga. Vamos a dar continuidad al programa. Les recordamos que la forma de contactarse con nosotros Es a través de correo electrónico en programatrabajohormiga@gmail.com, también a través de las redes sociales en Facebook, que estamos como contacto, así como La Hormiga en Mate. Nos buscan, se hacen amigos de nosotros. También nos pueden buscar como Programa Trabajo de Hormiga, como estación de radio. Ahí tienen que poner me gusta. También pueden escucharnos por la frecuencia modulada 87.7 MHz acá en el barrio Ate y alrededores. Próximamente estamos en la lucha de ampliar la frecuencia. Online lo pueden hacer a través de la página del Mate Cocido, que es www.matecocido.org.ar. Ahí ya está subida la grilla de programas. También pueden, a través del nuevo canal que está transmitiendo la FM del Mate, que es Ustream, por ahí crearse su perfil o participar y escucharnos a Trabajo Hormiga y al resto de los programas de esta radio FM del Mate. Esto es Programa Trabajo de Hormiga, un programa para los trabajadores y las trabajadoras, una herramienta para la acción.

Ana y Joao, los oyentes de ahí de Brasil, nuestros compañeros, les mandamos un abrazo fraterno. La verdad que es un logro para nosotros que nos estén escuchando, nos sigan, les agradecemos mucho, les pedimos que nos sigan escuchando los siguientes programas. Y la verdad que la frase es muy clara, siguiendo la línea de la frase que intentamos rescatar hoy, la verdad que sí, si el hombre se quedara embarazado, no tengan duda de que el aborto ya sería ley. Exactamente. Es parte de las consignas de una lucha que sigue y llevan adelante las mujeres, y esperemos que en algún momento sea realidad. Bueno, como ya decíamos, vamos a continuar con la sección La Respuesta de los Pueblos, y esta vez para contarles un poco de lo que ocurrió ayer, de lo que se vivía, se festejaban los 10 años de la Uro Barrial ahí en el barrio La Vía con la gente de la COBA. Y bueno, les vamos a contar un poco para los que no sabían. Sí, un principio básico de lo que sucedió con la COBA es que en el año 98 tres estudiantes de la carrera de trabajo social, junto con cinco mujeres que pertenecían al barrio Carballito, esto vendría a ser en Villa Muñeca, parte norte, iniciaron una lucha en pos de la autoorganización territorial. En el 2003, junto a otras organizaciones barriales, formaron la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas, COBA, que forman parte actualmente del Frente Popular Darío Santillán. Bien, como ya lo decía Gonzalo, la COBA está trabajando desde entonces. En aquel momento la gente de los distintos barrios se llegaba hacia allí y pedía participar en las actividades de del centro comunitario, de los merenderos, y sumarse. Poco se imaginaban en ese momento que tiempo después podrían haber seguido expandiendo su laburo hacia los distintos barrios. La Vía es uno de esos casos. Les queremos contar que hay un documental que se realizó sobre esta experiencia en La Vía, en San Miguel de Tucumán, que se llama El Horno, la vida de una organización social en tiempos kirchneristas. El documental El Horno cuenta la historia de una de aquellas organizaciones, La Vía, surgida tras el estallido social de 2001 en un asentamiento precario a los costados del riel del ferrocarril Belgrano, en San Miguel de Tucumán. Frente a la pobreza y al hambre, este grupo de mujeres apoyadas por estudiantes universitarios construyeron un merendero y se unieron a otras organizaciones similares, formando la COBA, Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas, con el fin de reclamarle al gobierno mercadería para sostener los espacios comunitarios de alimentación, merenderos y comedores, y planes sociales para tener algún ingreso económico. La COBA se constituyó en un destacado actor en la provincia del gran movimiento piquetero surgido a finales de los 90, protagonista en el derrocamiento del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, y de las luchas desde entonces hasta hoy. Entonces ahí estábamos leyendo un fragmento de una sinopsis de esta película documental, El Horno, que en realidad hace alusión a un punto característico del barrio La Vía, que es un horno de barro que todavía sigue en pie, y alrededor de él los compañeros de la herrería cooperativa Manos Obreras, la herrería Norte, estuvieron actualizando por ahí la estructura y le dieron vida a una nueva etapa con un tinglado ahí que están construyendo, muy bueno. Ayer Trabajo de Hormiga estuvo invitado junto con la gente de Movimiento Popular El Hormiguero del barrio Juan 23. Estuvimos varios ahí ayer viviendo esa experiencia de el aniversario con las señoras ahí, la gente del barrio que nos recibieron muy bien, la gente de la COBA, los niños que expresaban su alegría. Fue un evento muy interesante. Lamentablemente por cuestiones climáticas no pudimos levantar la nota, que es lo que teníamos programado, pero ellos envían saludos al programa. Y también fue muy interesante ver cómo las señoras de las compañeras del Movimiento Popular del Hormiguero ahí en el barrio Juan 23, que recién están comenzando su trabajo de merendero y de organización barrial, pudieron ver por primera vez algo que ya tiene 10 años de trayectoria, y les inspiró muchas cosas. Pudieron preguntarles muchas dudas que tenían, cómo se sigue un proceso por tanto tiempo de organizar a la gente con alguna salida laboral, en el caso de La Vía, a través de una cooperativa textil, y construyendo nuevas formas de organización. Como le decimos, muy linda tarde se pasó ayer. Lamentablemente el cielo se transformó y tuvimos que pasarnos por agua. lamentablemente el clima no acompañó, no se pudo concretar la jornada. Comimos unas riquísimas empanadas ahí elaboradas por la gente de la cova, que la verdad que creo que era el momento ideal. Les agradecemos porque la verdad que nos las adelantaron, estaban calculadas como para eso a las 9 de la noche, pero por la misma lluvia las adelantaron las empanadas y les agradecemos. Vamos a leer un poco más del fragmento este de la sinopsis del documental. Este, el horno, que le decíamos, es el horno de barro, de ahí de la vía, como un punto característico. Luego de la fuerte crisis de hegemonía vivida por la clase política y por los sectores dominantes en general, se produjo un proceso de reacomodamiento de los grupos de poder, acompañado por el crecimiento económico vivido durante el gobierno de Eduardo Duhalde y profundizado en la etapa kirchnerista. Ese proceso trajo algunas mejoras materiales para los sectores más relegados, pero al precio de un feroz ataque a la autonomía de las organizaciones sociales. La violencia física y simbólica fue acompañada por la cooptación por parte del gobierno de las experiencias autoorganizativas. Quienes decidieron mantenerse en la oposición son hasta hoy marginadas, desgastadas y perseguidas. La vía fue víctima de este proceso al extremo de ser dividida por un plan de reurbanización que contempló solo a las casas que estaban del lado norte del asentamiento, sin ninguna respuesta para los del lado sur. Esto quebró al barrio y la organización en dos partes, pero la resistencia de esta le permitió sobrevivir hasta nuestros días. Esta historia es solo una de las tantas que nos ayuda a entender nuestro presente y que merece ser contada. Muy linda experiencia la de la vía. Exactamente. Gonzalo, ¿qué opinás vos de esto? No, la verdad es muy interesante y es muy bueno que se haya podido realizar, más allá de que el clima lamentablemente no acompañó, sino que la juntada, la reunión y la invitación hacia vos en este caso haya estado... Sí. Se haya realizado. Sí, la invitación a la gente del hormiguero también. En algún momento vamos a estar contándoles de esta experiencia que se está gestando en el barrio Juan 23, Movimiento Popular El Hormiguero. También tiene ese sabor también como a la historia del mate cocido también, que inician este centro comunitario también con un merendero y tratando de hacerle frente a la crisis de aquella época en el 2001. Así que bueno, 10 años de la vía, de laburo ahí de la cova, con toda la gente. También se había intentado hacer como una manifestación artística, recordando las fotografías que cuentan en imágenes esos 10 años de laburo. Como decimos, por culpa del clima no se pudo concretar, pero tenemos algunas fotos, después las podríamos subir a la página del mate. Y próximamente seguirles contando de otras organizaciones barriales acá en San Miguel de Tucumán. Sí, los organismos parecidos al mate cocido, la vía, que también hay otro, también en el barrio Juan 23, que es los Tocafondo. Otros compañeros que se están formando, Walter de mate cocido también quiere formar algo similar en Villa Muñecas, creo. Recordamos que se armó la cooperativa, así como noticias, se armó la coordinadora del barrio Juan 23, donde están los tocafondos, está el Movimiento Popular del Hormiguero y otros organismos del barrio, como una experiencia que seguramente, como les decimos, en algún momento seguiremos hablando de esto. Muy bien. Antes de ir a un bloque musical, le queremos dar un saludo muy especial que, por razones especiales de transporte, nuestro querido compañero Antonio Bartolomé Martínez no pudo venir en el día de hoy. No pudo venir en el día de hoy. Thank you. programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga ya para despedirnos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Sí, nuestro operador está nervioso. Enamorado. O una muestra como una especie de ostentación de sus conocimientos operativos o furcio. ¿Quién lo sabe? Solo quiere llamar la atención. Muy bien. Como decía Gonzalo, estamos llegando al final ya de Trabajo de Hormiga de hoy. Queremos decirles que este programa es el programa número 30, que lamentamos las ausencias de Mauro, de Dani, de Tony, que no estuvieron hoy, pero estuvieron en la reunión de producción, estuvieron acompañándonos de alguna manera, siempre están presentes acá en el equipo de Trabajo de Hormiga. Queremos agradecer también a la audiencia, a la gente del barrio Ate, que nos sigue fielmente todos los miércoles a las 7 de la tarde hasta las 21, a la gente que nos escucha en el resto del país, en la radio La Retaguardia, en Buenos Aires. Tuvimos audiencia en Rosario también hoy. Sí, sí, un saludo para la gente de Rosario. Un saludo para la gente de Rosario. Trabajo de Hormiga, ya no quedan dudas, es internacional. Estuvimos siendo escuchados en Brasil también. Un saludo. También salimos en Islandia, entre paréntesis, ¿cómo? Una vez. También salimos en Islandia. Bueno, también salimos en Islandia, lo cual nos hace internacionales ya y amerita una estrella, no sé, en Trabajo de Hormiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Tuvimos un programa muy bueno. Nos vamos a encontrar en esta nueva invitación, que es el miércoles siguiente a las 19, ya llegando al final del año, el primer año de Trabajo de Hormiga. Exactamente. Transmitiendo desde acá, desde la FM del Mate 87.7, desde el barrio Ate, para todo el mundo a través de internet en la página del Mate, www.matecocido.org.ar. Santiago. Gonzalo, quería dejarlo acá muy claro. En Islandia también nos escuchan. No sé nada de islandés, pero les mandamos un saludo en castellano a la gente que nos escucha allá. Y espero que entiendan algo. También les queremos decir que pueden comunicarse con nosotros. Pueden comunicarse con los otros programas, porque nosotros ya nos vamos. Al 154-16-30-96, enviarnos correo electrónico a programatrabajohormiga@gmail.com. También a través, háganse amigos de nosotros en La Hormiga en Mate. Sí, por favor, necesitamos más amistad. Necesitamos llegar amigos. Todavía estamos lejos del tope de los 5.000, así que sigan haciéndose amigos de La Hormiga en Mate. Pongan me gusta en la página Trabajo de Hormiga como estación de radio en Facebook. Y, por supuesto, consulten la grilla del resto de los programas y también de Trabajo de Hormiga para que se enteren los horarios en la página del Mate. Así que esto fue... Sí, esto fue... Fuimos Santiago, Augusto y Gonzalo, siempre presentes nuestros compañeros que, como lo decías vos, Augusto, siempre de alguna manera están. Saludo nuevamente para Antonio, Mauro y Dani. Muy bien, esto fue Trabajo de Hormiga. Fue un gusto. Un tema, antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo. Para que una radio sea buena, tenés que participar vos, tu hermano, tu tía, tu abuelo, tu compañero de escuela y de trabajo, el chofer del colectivo, del taxi, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que una radio sea buena, tenemos que participar todos. FM del Mate, la radio que hacemos todos. La radio que hacemos todos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ay, gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Hazme cansar mis chicas al cuerpo. Gordo, es mamá que le cambia la lamparita del cuarto. Ay, gordo, no sabe. El perro rompió el control remoto.